Bueno, esto surgió a mediados del mes de febrero del presente año, donde la Fiscalía Local de esta ciudad, personal de turno de esa Fiscalía, solicitó la concurrencia de la Brigada de Homicidio, ya que en el hospital base de esta ciudad había ingresado una persona de sexo femenino con lesiones de carácter grave, específicamente con un traumatismo encefalocraneano, en el cual la mantenía en ese momento en riesgo vital. Los antecedentes que en ese momento se estaban obtenidos, más que nada, era que esta persona se habría caído desde una escalera del inmueble de donde ella vivía. Este antecedente había sido entregado por la pareja y conviviente de esta señora, donde habrían ciertas dudas en relación a este mismo hecho. Por lo mismo solicitaron la concurrencia de esta brigada. Respecto a esa situación, el trabajo que nosotros realizamos del sitio del suceso, el empadronamiento y todos los demás antecedentes que pudimos obtener posteriormente, pudimos efectivamente establecer que esto no habría sido un accidente, sino que esta persona habría sido agredida por su pareja conviviente, en el cual la mantenía ya en ese momento aún con riesgo vital, lo que actualmente ya ha salido del riesgo, pero aún se permanece ya internada. En dependencia del hospital regional y con sus lesiones de carácter grave, que como señalé anteriormente, la principal es un traumatismo craneoencefálico y diversas hematomas y contusiones en la mayor parte de su cuerpo, tanto en extremidades superiores como inferiores. Al momento, los antecedentes que nosotros obtuvimos y tenemos es que hay una agresión que comienza en primera instancia en vía pública y posteriormente en el interior del inmueble. ¿Cómo se termina la participación de su pareja? Por testigos presenciales del hecho. Bueno, en este caso, los testigos del cual hago referencia, en base a su protección y su integridad de ellos, los antecedentes que han entregado, no se le podría entregar al momento ningún tipo de información respecto a eso. ¿Hay antecedentes de violencia anteriores? No, no, no, no hay denuncias por parte de esta señora en contra de esta pareja. Y al momento sería esta la única causa que estaría relacionada con una violencia. ¿Está confesa esta persona? No, esta persona no ha entregado mayores antecedentes, sino los primeros que entregó a personal de carabineros cuando se dio cuenta del hecho y él se acogió a su derecho de guardar silencio en su calidad que tiene hoy en día en esta causa. ¿Ella, la víctima, ha podido hablar? No, no, no, ella no está en condiciones actualmente como para poder entregar algún tipo de declaración a funcionarios. ¿Su familia qué ha comentado sobre el caso? Respecto a la familia, nosotros obtuvimos información y declaración de parte de ellos, pero son propias de la investigación que aún sigue en curso en esta causa. ¿En qué sector se produjeron estos Estos hechos? hechos fueron ocurridos en el sector de Alerce Sur, de esta comuna.